con su ritmo y sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa. Esa es la linda mujer. Y dice: yo quiero salir contigo a la playa a bañar. Yo quiero salir contigo a la playa a gozar. Esta cumbia de mi tierra es de ambiente tropical. Esta cumbia de mi tierra, vamos todos a bailar. Así, linda mujer, así, vamos a bailar. Así, linda mujer, así, qué sabrosa está. Así, linda mujer, así, vamos a bailar. Así, linda mujer, así, qué sabrosa está. A bailar.